Tenemos una jornada de servicios el próximo jueves 24, ahí en el Júpare. Esto es salud. Esto es a petición de las propias autoridades tradicionales. Entonces vamos a tener en el Júpare una jornada de servicios. Ya habíamos realizado una el 5 de noviembre en Loma de Choropo y ahí surge la petición para el Júpare que se estará celebrando en esta misma semana.